Bueno, a nuestra llegada acá a Chillar, fiesta de Chacarero, nos encontramos con un amigo, martillero, que ayer tuvo trabajo acá en la fiesta de Chacarero, me refiero a Enrique Adrogué, de Ganadera Sur. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, Hugo, gracias por estar acá acompañándonos en esta fiesta tan importante, y contento. Ayer tuvimos un día remate con 900 cabezas encerradas, y la vuelta de Chillar a los remates de Hacienda, que hacía sí, casi 30 años que no se hacía remate acá. Así que la verdad que un marco bárbaro, mucho apoyo de la gente, muchos remitentes locales, compradores locales, y bueno, realmente fue una fiesta. El remate anduvo muy bien, 35 minutos habíamos liquidado toda la parte invernada, y después a continuación vendimos las vaquillonas Jerez por... que habíamos traído a exponer el año pasado, y este año... Yo venía de los Ceibos, ¿no? Había de los Ceibos, de los Cerritos del Casado, sí, y la verdad que anduvieron muy bien también el precio de las vaquillonas, así que la gente muy contenta, muy conforme, y bueno, apuntando ya los cañones para el año que viene, a ver qué es lo que podemos agregar. A ver si se hace más importante todavía. Sí, la gente acá, la verdad que la gente del Club Huracán, lo que trabaja es una cosa espectacular, y bueno, vos que andás también como yo por toda la provincia, encontrar la muestra que tenemos la posibilidad de ver hoy acá, no la vemos en ningún lado, ¿no? Bueno, este es el décimo año que vengo yo, así que fíjate si la veo que crece año a año, y bueno, nos alegra porque el tiempo que les ha tocado tanto ayer como hoy es excelente. El año pasado me acuerdo llovía un día sábado como loco, así que bueno, creo que se merece que esta fiesta de Chillar tenga el marco que merece, ¿no? Sí, y aparte por suerte acompañó muy bien el clima también, viste, sí, sí. Eso, ayer viernes hubo muchísima gente, que los viernes no era costumbre tener tanta gente, pero realmente pasó mucha gente, y hoy hay un marco bárbaro para toda la dinámica, así que, no, muy contento. ¿Estás realmente interesado en la dinámica? Porque te veo que estás acá, te interesa mucho la dinámica. Y bueno, vos sabés que además de la parte ganadera, también tenemos el corazoncito en la agricultura, así que... Sí, lo sí. Que no te veo es atrás de las cosechadoras, te veo más arriba de la sembradora. No, pero yo tengo cosechadora. ¿Ah, sí? ¿Tenés? Y por eso no me arrimo tanto a la cosechadora, a ver si me piden que trabaje. Bueno, Enrique, ayer hubo también charlas sobre cruzamiento, ¿no? Sí, también hubo charlas que también estuvieron muy buenas. Y aparte coincidió también con una reunión CREA que hacían de la zona de Balcarce, así que ya te digo, todo lo que fue charla fue muy positivo, una charla de Colombato muy muy interesante, de cruzamientos y demás, y ya te digo, todo se hizo en un marco de gente más de lo esperado, creo que habían más de 100 personas, así que no, muy contento, realmente muy muy contento. ¿El ministro de Asuntos Agrarios hizo algún anuncio, eso, no vino nada más que a mirar? No, vino a acompañar, a estar presente, a conocer lo que era la muestra. Y bueno, no sé, como siempre, algunas promesas han dejado para el año que viene, pero siempre comunicación en agosto, ¿viste? Vamos a ver qué pasa en agosto. El tema es cuando haya que sembrar trigo. Bueno, por eso. Algunas charlitas tuvimos también, le pasamos algunas. Ah, sí, ¿alguna factura? Sí, porque, ¿viste? Yo creo que, o sea, bueno, la presencia, que recorran, que tengan contacto con la gente, sí, pero bueno, que no quede en un viaje de helicóptero de media hora, a poner la cara, sacar la foto y decir estuvimos, sino qué es lo que van a hacer, ese es el tema, ¿no? Es cierto. Bueno, Enrique, creo que esta fiesta hoy tiene un marco muy lindo, porque el año pasado, por ejemplo, había menos gente el sábado que hoy hay mucha gente acá, sí, pero claro, el día ayuda, ¿no? Sí, vos pensás que el año pasado para la dinámica y todo eso no se pudo hacer por la lluvia, así que, pero sí, hoy fíjate que hay mucha gente interesada, mirando. Bueno, yo creo que esto al campo le hace muy bien. El hecho de que estén reproductores del Finagro y de 3T, ¿qué es lo que significa en una fiesta como esta? No, yo creo que es muy importante. Ellos hace ya 2 años que... Están como exposición nada más, ¿no? Eso está como solamente como exposición. Angus vino a exponer, a mostrar el producto que tiene. Tanto 3T como del Finagro son dos cabañas locales, si querés, de alguna manera. Claro. Que venden mucho, que tienen muchos clientes. Y bueno, y mostrar un poco el producto que tienen y qué es lo que ofrecen. Y yo creo que es una buena oportunidad porque se junta mucha gente. Y bueno, y han venido de alguna manera a acompañar y a colaborar también con su stand. Bien, te saco un poco de la fiesta de Chacarero y te llevo un poco a lo que son los remates, porque el otro día, acompañándolos en el remate que tuvieron con Buenaga, excelente remate y excelente hacienda. ¿Tienen pensado algún otro? ¿Tienen pensado alguno de vientres que todos los años hacen? Sí, ya estamos trabajando para el 4 de mayo, el especial de vientres que hacemos en Azul ya hace varios años. Y también van a ver un muy buen conjunto de hembras, tanto de vaca, vaquillona y ternera. Así que, bueno, la calidad de la hacienda ya más o menos se va conociendo. Excelente calidad. Son remates que ya los venimos dando hace años, ¿viste? Y bueno, fíjate lo que pasó con el remate pasado, es la quinta edición. Y arrancamos con un desafío, arrancamos con 1.500, 2.000 terneros y ya el último remate nos corrobó un poquito el agua, pero teníamos más de 8.000 terneros arrancados. Los 8, sí. Sí, así que bueno, ya el 4 de mayo estamos trabajando el de vientres, que va a haber un excelente conjunto de, ya te digo, desde ternera hasta vaca, para todos aquellos que estén pensando en reponer un vientre, que de hecho es lo que está pasando, porque sí, el último remate, lo fíjate en Azul, el último remate, las hembras negras que habían se vendieron todas para madre, o sea, esos fueron todos criadores las que la compraron, quedaron afuera los feedlot que veníamos acostumbrados a verlos. Esa es una buena noticia. Yo creo que para el sector le hace bien, ¿no? Yo creo que es bueno y ver que hay entusiasmo, y de la misma manera que teníamos 4.000 y pico machos contra 2.000 hembras, o sea que el porcentaje de venta de machos es mucho más alto que el de hembras, que así que la gente está reteniendo las hembras también, ¿no? Bueno, Enrique, te agradezco mucho tu concepto, te dejamos que sigas con atrás de la maquinaria y suerte y éxitos, ¿eh? Bueno, Hugo, y desde ya agradecerte a vos, porque la difusión de esto la hacen ustedes, hay una parte de trabajo encubierto que no se habla, pero ustedes los periodistas también son los que llevan todo esto, lo que pasa en las distintas partes del país. Tratamos por lo menos. Sí, no, y lo haces muy bien, Hugo, hace años que nos conocemos y yo sé que lo haces bien. Gracias, muy amable. Gracias, Hugo.